WannaCry. Ese es el nombre del virus que ha afectado a cientos de miles de computadoras en el mundo, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. México, el país más afectado de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Que simplemente llega el gusano a tu computadora, no necesitas ni darle clic, secuestra tu información y tienes que pagar $300 o el equivalente en bitcoins. De eso hablaremos y de mucho más este jueves. Paola Rojas en La Luna, no se lo pierdan.